acabamos de llegar justo ahora. Y Claudia, que es una de las invitadas, me está mirando muy mal. Bien, aún todavía no han llegado Fern y Marta y Marina van a venir, así que... Por cierto, Irene, feliz año. Feliz año nuevo. Y feliz año a todo el mundo. Vale, voy a presentar a la gente. Dari. Hola. Lucía. Hola. Claudia. Hola. Y Bruno. Muy buenas. Y ahora habrá más invitados, somos 8. ¡Fiesta! Y ahora I'm my brother, Nick Wanderby. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I tripping? For having a vision? My prediction, I'ma be on top of the world. Walk and walk and don't look back. Always do what you decide. Control your life, that's just how I feel. Fight for yours, so don't let go. Don't let them compare you, no. Don't worry, you're not alone. That's just how we feel. Am I wrong? Am I wrong? For thinking that we could be something for real? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. If you tell me I'm wrong, wrong, I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong, wrong, I don't wanna be right. For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Bueno, ahora va a sonar Calidad Solitaria de Loquillo. Un día esta ciudad, cruzar el mar, tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño. Me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado. Borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal. Y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, cruce solitario. El amanecer me sorprende. Ahora seguimos con I Bet My Life de Imagine Dragons. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? The world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? I've been my life on you. Don't tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So why? Vale, y bueno, ya hemos llegado mis primos de Marbella y yo soy Fer, hola. Esta es Paula, hola. Hola. Y Alex. Hola, gentuza. Hola. Vale, pues, bueno, Alex se va a despedir porque se tiene que ir ya. Bueno, no, y ahora pasamos con Don't Look Back de Udda... ¿Cómo se llama el grupo? No sé. Bueno, pues, luego os decimos el grupo. You ought to know that the world isn't fair. This life doesn't owe you anything. It's in your hands to make your own luck, live your own life your way. Thank you. Just keep your head up. Don't look back. Just keep your head up. Bueno, y David. Vale, es que es tonto. Que no. No. Que no. Bueno, pero que está todo aquí. Vale, bueno, pues pasamos con la broma telefónica que vamos a hacerla, Alex. Hola, buenos días. Y hola, yo. No sé, te oye. Ponte ahí. Pero a ver. Dari, ¿qué hiciste? Se nos está... Estamos en directo. Tengo una canción original que tenía en la cabeza. El vídeo mola pilísimo. Pero ahora mismo estamos es que en directo. Perdonen por esto. Esto un poco. Vale, pues Alex y yo vamos a gastar una broma a Bruno. ¿Quién? ¿A quién le vamos a gastar una broma? No, ¿a quién? Ya. A ver, al hermano de Bruno. ¿Bruno? ¿Cómo se ¿Podéis ponerlo por ahí? Muy grande. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dreamed of paradise. Every time she closed her eyes. Y ahora pasamos con Gravity de Reflexión. La sección la haremos ahora, perdonad por esto. I do stumble and fall over you. You drip every night. Every day over. Bueno, pues estamos aquí. Mi primo Alejandro de Marbella, Alex, para todos sus amigos. Pero vosotros no sois sus amigos. No, tú no, lo siento, Bruno, es que... Bruno nos va a marcar el teléfono porque si no, no se queda a gusto. Entonces, vale, pues vamos a llamar a uno de nuestro instituto, de Alex, no, porque no, bueno. Que, bueno, ahora ya no va ahí, que era muy guapo, rubio, no sé qué, ya todo el mundo. Sí, ahora ya no lo es. Conocido como Ron Weasley o Jorge Urbieta. Le vamos a llamar, emulando que somos admiradores secretos. Oye, ¿qué os dije de que...? Alu. Vale, es que lo siento, tengo que parar para pedir silencio. Bueno, si Bruno es tan amable de marcar. Lo marco. Dale, dale. Sí. Tú dale. Estoy en ello. Dale, dale. Ya dale. Está. Pero estos micrófonos. Que vas a ver quién eres, que no pusiste el. Qué tonto eres. Esperamos un segundo, por favor. Vale, pues vamos a llamar. Estamos en ello. El tío se llama Jorge Uretra. Estamos reconstruyendo eso. Estamos reconstruyendo. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Digan? ¿Eres Jorge Urbieta? Creo que sí, es que... Cállate. Sí, por... Ay, que estamos enamorados de ti. Estamos enamoradas de ti. Eres Jorge, estamos enamorados. No, no, pero yo no sé, yo soy chica, pero mi compañero es chico y los dos te queremos mucho. ¿Qué? Que te queremos mucho, Jorgito. No, yo no soy Jorge. Jorgito. Oye, nos han dicho que dime. Antes te parecías a Harry Potter. ¿Cómo te llamas? Que te Jorgito. Mira, me llamo... mi compañero se llama Ismael Cuesta. Y yo me llamo Andrea María Julé de la Puesta Figura. No sé qué... Andrés no sé qué y Andrea Marina... Isma para ti. Pero yo para ti soy Andri. Por cierto, yo tengo ya... Yo ya he cumplido los 9 años. Ya tengo la regla. Colgó. Oh. Así habla de verdad. No me imagino que colgó. Seguro que colgó, ¿no? Ahora le llamaremos para decirle... Sí, pero eso no. Ya no va a salir. Sí, hay que saber. O no. O no. No, no voy a decir quiénes somos, no voy a decir quiénes somos. Tienes que presentarla. Hay que decirlo. O sea, no voy a decir quiénes. Llamo en privado y digo que es una radio que alguien que no quiere decir su nombre ha llamado para... Estamos en directo en Radio Cuca a las 8:25. ¿Flight in the Fever? No. Y vamos a poner Dangerous de David Guetta. Por cierto, son las 8:25. El teléfono, por si queréis llamar, lo va a decir Dari, porque como siempre no me acuerdo. 985-2981-37. Y el correo es fnfradiocuca@gmail.com. Radio y Cuca con Q y con K. Y bueno, pasamos con la canción. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. tenemos problemas técnicos ahora mismo. Sí, así que se acaba de fastidiar el ordenador. Un chiste, venga. No, sí, no, venga. No quiere contar un chiste. Pues Irene, cuéntanos algo. Cuéntanos tu vida. Pues yo me llamo Irene, nací un día. En un sitio. Bueno, pues no os voy a decir nada más porque no quiero que me cotilleéis. Sí, claro, son datos personales. A ver, hoy es 2 de enero, estamos en Radio Cuca. Son las 20:27:50. Cuca, no Cuca. Bueno, pues ya. Cuca. Creo que he recuperado. Radio Feliz Cuca año. Suena cookie. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. So, here we are as this incredible season reaches its climax. With two laps to go, this epic battle shows no sign of letting up. The question is, who is going to blink first? Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the grass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know. Son las 8:30. Y ahora pasamos con una canción que se llama Shake It Off de Taylor Swift. MG por mi pronunciación. Espera dos segundos. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many days. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, baby. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. God, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate. Just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Bueno, pues ahora pasamos, yo estoy presentando casi yo todas, con Paradise de Coldplay. Paradise.

Pues ahora pasamos de The Kill de 30 Seconds of Mars. Tomás. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Do, do. Parece que lo coja. No. No. Vamos a llamar a otra persona y hacemos la misma broma. Vale. Apiro. 10 minutos. Y tenemos tres canciones. Apiro, no Apiro. Bueno, a ver, Apiro, Apiro. Con L, con L. Vale, Ponce, pon otro nombre. Ponte en Me to Charge. Dilo, soy Claudia. Ponte en Me to Charge. Vale. No me escupas, Fer. Y ahora pasamos con Take Me to Church de... Bueno, va a presentar Irene. Take Me to Church de Hozier. Ay, no se diga. Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the... Mierda, ahora colgado. Pues a, llámale tú, llámale tú. Poniéndolo, vale. No. I'll be sent to when I'm alone with you. Sí. Hola, buenas. ¿Es usted Adrián Álvarez? Hola. Genial, y llamamos de la empresa hasta tiempo. Espera, que estamos interesados. Hola. En lo que nos podría ofrecer, entonces le paso con mi compañero, ¿vale? No tienes compañeros. Creo que no te oía. Pues seguimos con Take Me to Church. Nada. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog. Como no nos da tiempo a hacer la tal, por orden, vamos a decir una cosa buena de 2014 que nos haya pasado. A todo el mundo, bueno, dos mejor, porque yo tengo dos pensadas. A ver, Fer chupando micro. A ver, no. Vale, pues primero, una de las cosas que me pasó a mí, vamos, a mí no, a todo el mundo, es que Isabel Pantoja se fue a la cárcel y es como... ¿Te parece guay eso? No sé, no conocía muy bien ese Isabel Pantoja, pero creí. Creo que es política y es mala. ¡No es política, es cantante! Fer. Buenas. Pues entonces, por ejemplo... Fer es una cantante. Bueno, pues yo iré el Fer, último. Fer, vete al rincón a reflexionar. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo quisiera hablar de la decepción inesperada de su hijo Kiko Rivera, ¿no? Porque cuando vio que se iba, va, se la amargó el día, ¿no? Me encanta cómo habla. Bueno, una de las cosas más importantes que pasó en 2014 fue el desastre de Mundial para España, pero bueno, no pasa nada. Hubo el Mundial de fútbol. ¿Te parece grave, Bruno? Bruno, ¿qué opinas sobre el Mundial? No sé, España realmente no me importa. Lo que importa es el Real Oviedo, que... ¿El Real Oviedo? Va a subir este año, obviamente. Bruno, Bruno. Obviamente va a subir. Vamos, vamos. Oviedo. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos a ganar. Irene, Irene, sí. No quiero. Ya se nos fue el ordenador. Está claro que lo había dado a subir. Bueno, problemas técnicos otra vez, pero creo que se nos sigue escuchando. Hoy no es nuestro mejor día, ¿vale? Claro, se nos sigue escuchando, nosotros. Entonces, de momento. ¿Si alguien quiere contar un chiste o algo mientras? No, nadie quiere. Jajaja. Por favor, reflexiona mucho, reflexiona. Oye, ¿cuántas veces más querido Chaya? Bruno, ¿qué más quieres comentar? Mira, esto es... Pero tienes que hablar al micro. Esto es una vez que, claro. Bueno, Bruno se ha quedado sin palabras. Claro. Estoy emocionado. Estoy patidifuso. No, no me salen las palabras. Vale. Pues Alex y yo os vamos a contar. A ver, silencio todo el mundo, por favor. Alex y yo. Claudia. Hola. Hoy vamos a hablar de lo que significa la palabra cani. Alex y yo. Muy rápido. Vale, venga. Pues Alex dirá el primer párrafo. A ver. El significado de cani tiene dos significados. No, a ver. Tiene dos significados la palabra cani, ¿no? Que puede ser capullo adolescente no inteligente o... Camarón absorbe nuestra inteligencia. Vale. O sea, podemos decir o que camarón posee la inteligencia de miles de niñatos, cani, o que la cultura cani es similar a la cultura. Obras pictóricas creadas por los canis. Los dibujos de sus coches tuneados han sido realizados por otras personas, no canis, por supuesto. El canis solo ha puesto su parte de talento innato para pagarlo, es decir, lo ha pagado robando. Aparte de las fachadas de discoteca o muros de guetos decorados con grafitis cutres, dignos del paint, los canis han realizado estas grandes obras de la pintura. No obstante, otras personas civilizadas han creado obras con temática relacionada con los canis. Bueno, si os gusta... No puedo decir palabras. Si os gusta, os joribíais, porque no os lo voy a seguir contando. ¡Ja! Y bueno, pues nos vamos a despedir aquí, en este programa tan estresante para mí, que además llegué tarde, no solo eso. Y para mí. Para todos, la verdad. Un placer estar aquí. Bueno, y entonces, adiós, Alex. No sabe muy bien lo que son las despedidas en la radio. Adiós, Dari. Adiós. Adiós, Lucía. Adiós. Adiós. Adiós. Y adiós, Claudia. Adiós, Irene. Y con esto yo... Y adiós con el corazón. Y con esto que yo con el alma no puedo. Hasta el próximo viernes a las 8.